Mira, lo que pasa es que trata de marcar igual, pues. Marcar así como. Oh, no, con la batería y no solo. Ya dos compases era más eso. Y así, ta, ta, ta. Y después como al segundo. Tum, tum, tum. O quizá la partida y después nos vamos a la bola. Cosa que se sienta que está la. La melodía detrás. Tum, tum, tum. Practiquemos como el como si fuera una ola. Ya, bueno. Oh, tratemos de seguir ese sonido, ¿ya? Ya, voy. Que vayamos todo lo mismo. Vamos en la bola.